Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Oscar 2022, edición 74, nominados Canción del Año, Beyoncé, Be Alive. La canción principal de la cinta King Richard, la película biográfica sobre las hermanas Venus y Serena Williams que llegó a los cines. Un tema con el que Queen Bee ha recordado el motivo por el que se ganó su apodo, con el que derrocha potencia de voz al más puro estilo diva de la música. La canción, con un comienzo delicado y lleno de dulzura, apenas bastan unos segundos de canción para que Beyoncé ponga a todos de pie con una voz desgarradora, potente y llena de carácter con el que Be Alive se ha ganado una aplauso por sus fans apenas unas horas después de su lanzamiento. Todo con un mensaje muy claro, lleno de optimismo, fuerza y coraje bajo la premisa. Se siente también estar vivo, que avanza una letra en la que Beyoncé canta el esfuerzo y sacrificio necesario para conseguir lo que uno desea con el orgullo hacia su familia, siempre en punto de mira. La película protagonizada por Will Smith llegó a los cines el pasado 19 de noviembre y muestra al protagonista del Príncipe de Bel-Air como un padre imperturbable, con un impulso implacable y una visión sin complejos para cambiar el juego, que es fundamental para criar a dos de los atletas más extraordinariamente dotadas de todos los tiempos, que terminarán cambiando el deporte del tenis para siempre, tal y como dijo Warner Bros. En una nueva incursión musical de Beyoncé en el mundo del cine después de haber participado en la banda sonora del live action del Rey, con la que vuelve a reivindicar sus raíces y que podría dar alguna pista sobre el sonido que nos espera y que encontraremos en su próximo álbum, el cual ella misma confesó que está todavía en el horno. Y en el Café Mañanero escuchemos la canción nominada a Canción del Año en los Premios Oscar, con Beyoncé, Be Alive, estar vivo. It feels so good to be alive. Got all my family by my side. Couldn't wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride. Never made with